Bueno, nosotros acá en el segundo bloque vamos a hablar de dos cositas. Yo voy a leer un poquito algo y después va a hablar Su. Sí, vamos a hablar primero del Día Internacional de la Mujer Indígena, que fue ayer, y después Susana va a hablar sobre el proyecto de algo de acá en Necochea, del proyecto Club Díaz Vélez dentro del Parque Miguel Niño, ¿sí? Bueno, yo les voy a contar nada más que ayer fue el Día de la Mujer Originaria en homenaje a la luchadora Bartolina Sisa, ¿sí? Mujer quechua, aymara, asesinada en 1782 en La Paz, Bolivia, mientras luchaba por los derechos de los pueblos indígenas contra la opresión y dominación de las fuerzas realistas en el Alto Perú, en la rebelión anticolonial del Túpac Katari. Este día fue instaurado en el segundo encuentro de las organizaciones y movimientos de América en Bolivia, en 1983. Les cuento que se realizó una ceremonia con un fogón en la casona del Parque Pereira y la Ola en La Plata en el día de ayer. Participó la ministra Estela Díaz, la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, y la directora provincial de Políticas para la Igualdad de Género, Maya Krzyzewski. Desde el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo el primer Parlamento de Mujeres Originarias de la provincia de Buenos Aires. Le exigen al Estado sus derechos como mujeres y originarias. Ya han sufrido opresión, discriminación, debido al patriarcado tan diferente a sus culturas, ¿sí? Y pidieron también por el derecho al territorio, por un mejor vivir, por el derecho a una educación intercultural bilingüe, por el derecho a una ESI con identidad, por el derecho a una salud intercultural y porque se termine la persecución por género y racialidad. Así que, bueno, por lo menos intentamos hacer una nota, pero bueno, no nos pudimos contactar con ninguna gente del ministerio, que fue la idea, ¿sí? Así que, bueno, por lo menos queríamos tener presente esta fecha tan importante del día de ayer. Bueno, y ahora pasamos a los asuntos locales del proyecto Club Díaz Vélez dentro del Parque Mil Niños. Ustedes saben que el club le solicitó al Consejo Liberante y al Departamento Ejecutivo un predio que se encuentra detrás del vivero municipal, actualmente en desuso. Así en que su, el vivero. En el vivero, perfecto. Claro, en el vivero. Y actualmente en desuso porque no lo usa. O sea, pero, a ver, que el vivero esté actualmente en desuso, que es lo que dijo la directora forestal, es triste, porque en realidad tendríamos que tener ese espacio de vivero totalmente ocupado. O sea, no es el motivo para ceder ese espacio, que el espacio de vivero municipal esté sin usar. Lo que hay que hacer es usarlo, y de ninguna manera pensar en un cambio de uso, porque va a haber que justificarlo. O sea, acá, el Club Villa Vélez cede, teóricamente cambia el espacio que tiene de árboles, que es un caso como el de Villa del Parque, que tienen atrás un espacio de árboles, y pide la cesión de un predio que es el que está justamente al lado del velódromo. Este predio lo quieren usar para hacer, ahora voy a leer. Ocho canchas, bien, ¿no? Ocho canchas de tenis. De tenis de polvo de ladrillo, un gimnasio de alto rendimiento. Sí. Vos después lo aclarás bien. Un sector de recuperación deportiva y kinesiológica, un Zoom para actividades comunitarias de estudio y una confitería, entre tantas cosas. Claro. Hay una cancha, no sé si de béisbol o no sé qué otra cosa, leí por ahí. El punto, Marisa, acá es primero la lógica. Es la misma lógica de la cancha de hockey, a la cual decimos no. No decimos no a todos estos emprendimientos en cualquier otro lado. Pues que vaya al club y los haga en un terreno que sea propio, pero en el terreno de todos, del parque, no se puede hacer más nada que sea para uso de determinada gente, porque esto no es cierto que va a ser para público, o sea, para ingreso público y demás, porque si no, no le conviene. O sea, el Club Villa Díaz Vélez, si no va a poder cobrar por eso, ¿cómo va a mantener? Hay una cuestión que conozco muy bien, porque pertenezco a un club, que es del Valle, que tiene 5 canchas de tenis. Prácticamente es imposible hacer un mantenimiento óptimo de 5 canchas de tenis para un club como del Valle, que es un club con ingresos grandes, que tiene un montón de actividades. Sí. Con lo cual, estas 8 canchas de tenis, que además es ridículo hacer 8 canchas de tenis en Necochea cuando hay canchas de tenis abandonadas en el Náutico, porque este tipo que va para el parque, quiere ir al parque, está en el Náutico. Canchas abandonadas en el Náutico. Che Guiñón tiene canchas que apenas se usan. En el 99, unas canchas que hizo una determinada persona se abandonaron. Las canchas del Rowing y del Valle realmente cuesta muchísimo mantenerlas, porque no hay tanta gente jugando al tenis. Esto de las 8 canchas de tenis es un negocio, vaya a saber para quién. Entonces, no es que la ciudad de Necochea necesita que se hagan canchas de tenis. Sobran. Lo que tiene, si al municipio le interesa que haya alumnos de escuelas municipales aprendiendo a jugar al tenis, que vaya a los clubes, que los clubes no le van a cobrar. Como ha hecho Del Valle. Del Valle tiene alumnos, por ejemplo, de Chipuy, del emprendimiento Chipuy, van los chiquitos con sus mamás, inclusive, y nadie les cobra. Con lo cual, si se quieren hacer convenios del municipio, lo pueden hacer perfectamente con las canchas que hay. Y sobra espacio, y tienen tiempo para dar las clases. O sea, no hay ninguna necesidad en la ciudad de hacer más canchas de tenis. Menos en un lugar donde no tienen un fácil acceso. Volvemos a lo mismo que argumentábamos en ese momento. ¿Quién va a ir a este? ¿Cuánta gente puede ir hasta ese lugar? ¿A tomar clases de tenis o a hacer cualquiera de estos entrenamientos? Ellos ya presentaron el proyecto, ¿verdad? No. No hay ningún proyecto presentado. Lo que se prestó es esto que llaman render, que es un dibujito. Sí. Como todo tiene una informalidad en este municipio tan grande, pero ya es como exagerada la informalidad. Presentaron, acá yo te muestro lo que todo sí. lo que tienen presentado. Yo te leo dos, tres renglones nada más, que lo saqué de ahí, de la página del Honorable Consejo Deliberante, ¿sí? Miércoles primero, la Comisión de Infraestructura del Honorable Consejo Deliberante trató los expedientes del proyecto del club. El oficialismo busca aprobar al referéndum. Si no, pediría una sesión especial, y se presentó el plan de obras del Club Villa Díaz Vélez. No, pero no es un plan de obras. Es una propuesta que tienen. Aparte me causó, viste, escozor leer así. Busca aprobar al referéndum. Sí, y si sí, no, sí, va a pedir una sesión especial. O sea que te están diciendo que lo van a aprobar sí o sí. Es una locura. Pero además de eso, porque lo que se presenta es esto. Es lo que está acá. Sí, el dibujito que. Sí, tal cual. Los dibujitos que ellos ya publicaron hace cuánto. Un mes, claro. Dos meses atrás. Bueno, sí. Este es el expediente que hay. Después pasó por distintas partes del municipio, planeamiento, por ejemplo, que habló de que tenía que opinar justamente la dirección de forestación, porque es quien tiene el predio ese en uso. Bueno, la dirección de forestación dijo que no, lo tenía en desuso. Y eso no habilita, o sea, lo que hay que hacer es usarlo para forestar. Porque tenemos un parque de 600 hectáreas que le falta forestar a la cuarta parte, más, a la mitad, yo diría, del parque. Y podríamos tener ahí un vivero funcionando perfectamente, que había sido un vivero, o sea, el informe es que había sido un vivero para árboles y que no había funcionado. ¿Por qué no funcionó? Si tenemos 400 hectáreas plantadas que pudieron tener las plantas sin problemas. Realmente es todo bastante triste. Pero acá, lo más importante y lo que vamos a realmente atacar es que el proyecto de ordenanza dice: autorícese al Departamento Ejecutivo a ceder a la Escuela de Deportes, entidad de bien público, bla, bla, bla, la fracción de tierra de una superficie de tanto por tanto del vivero municipal lindante a la Escuela de Deportes de acuerdo al croquis, bla, bla, bla. Y retrotráigase el patrimonio municipal la fracción de tierra correspondiente al Rodal 63. Acá hay dos cosas que son erróneas. No se retrotrae el patrimonio municipal nada, porque no sacaron nunca del patrimonio municipal la fracción. Era una concesión. Sí. Y la cesión tampoco existe, porque no se cede tierra fiscal. La municipalidad no le puede ceder tierra. O sea, le tiene que dar en concesión generar un polígono, porque ese es el método para poder entregar tierras dentro del parque, con una concesión de uso, y de esa manera podrían hacerlo en forma legal. Así, no es legal, con lo cual, por supuesto que lo vamos a atacar, y vamos a atacar la ordenanza, y esperemos que... O sea, son tan desprolijos que es facilísimo. Va a pasar lo mismo que el casino. Qué locura, y la gente que votó esto, también, con muy buen criterio, la secretaria de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente pidió que sea nominal, con lo cual vamos a denunciar por incumplimiento de los deberes a todos los funcionarios que aprobaron esto y a los concejales que levantaron la mano, porque esto es ilegal. O sea, de la manera que está planteado, no se puede hacer. Y después discutimos el tema, porque acá se o sea, la defensa fue las inversiones, los millones, toda la zaraza, que ya sabemos. Que, y yo te digo cómo termina, Marisa, porque esas ocho canchas termina siendo un desecho, como tantas cosas que se hacen, porque cuando no las pueden mantener, le van a entregar así con moñito a la municipalidad las ocho canchas de tenis, y vamos a tener, vamos a haber sacado parte del parque, árboles, y vamos a tener ocho canchas de tenis hechas llenas de pasto, porque eso, si no se mantiene, enseguida se deteriora. En los clubes están dentro de todo reparadas, porque están dentro de un área que no tiene tanto viento. Pero imagínate ahí, les van a empezar a molestar los árboles, porque se llenan, en Del Valle, por ejemplo, que están abajo de los árboles, las canchas se llenan de hojitas. Entonces todo el tiempo hay que limpiarlas. Imagínate dentro del parque. O sea, es tan descabellado, tan ridículo, tan poco... ¿Cuánto tiempo más tiene? ¿Cuántos años le quedan de concesión? Ah, no sé, porque están pidiendo la renovación. Además de, en el primer expediente, hay que verificarlo, porque están pidiendo que se amplíe. La presentación realizada por la colega que culmina. Dice, presenta. Pará, leo lo que los consideran. Sí. Dice. Que presentan proyecto para la construcción de una... Que no lo presentan al proyecto. O sea, lo consideran, pero no lo presentan. Que presentan proyecto para la construcción de una cancha de usos múltiples. Básquet, papi fútbol, volei. Mediante la instalación de una plataforma no cerrada, pero plataforma. O sea, impermeabilización. Con elementos y marcaciones propios de cada disciplina. La construcción de 8 canchas de tenis, gimnasio, zoom, confitería y vestuario. Que culminadas las obras proponen forestar el predio... recibiendo asesoramiento de profesionales especializados y en forma conjunta con el gobierno municipal. Propone forestar el predio recibido. O sea, después sabemos perfectamente, las demás concesiones tampoco lo cumplieron. Que dicha propuesta se prevé por etapas y con fecha de finalización en 3 años. Que la escuela propone el libre acceso del público para uso de las instalaciones. ¿Se asocia o no? Mentira. Mentira, porque si no, no les va a cerrar el número. Que propone trabajar en forma conjunta con el municipio a los efectos de utilizar el espacio para la práctica de algún deporte coordinado, de algún deporte. Que la propuesta presentada, más allá de ampliar y ofrecer más servicios, contempla la posibilidad del uso de grupo familiar. Como siempre, venden espejitos de colores. Y lo bueno que los presentan tan mal que claramente ahora esto va a tener que volver para atrás. Y desgraciadamente, la verdad... entender que concejales y concejalas levanten la mano, es importante saber quiénes votaron los oficialistas más Bayota, por supuesto, porque esta chica evidentemente, no sé, es abogada, creo, sí, pero no, sí, bueno, le faltan varias varios capítulos, y como es esta señora de Fernández que dijo que quería que López le pague en cuotas, sí, porque no me acuerdo ahora cómo se llama, sí. Esa señora que es en realidad... Pero yo de los abogados no me sorprendo. Si, escúchame, Sánchez es abogado, Rojas sí, es abogado, y saben de leyes, y sin embargo los... Esto no pasó por legales, es bastante particular que venga el Consejo Deliberante una sesión, o sea, todo este entuerto de sacarle un poco de tierra a una parte. Aparte, esto de es tan ridículo que dice, vuelve a la... ¿cómo es? La verdad, retrotráigase al patrimonio municipal, como si se lo hubieran sacado al patrimonio municipal en la concesión. La verdad, ¿quién escribe esto? ¿Qué lee antes de escribir? No lo podemos creer. Y por supuesto que hubo discusión y se plantearon las... No importa, lo aprobamos igual. Sí, pero... Así que bueno, empezamos con otra luchita, tipo la cancha de hockey, la verdad que es agotador, y bueno, vamos a tener que empezar a marcar la cancha. A mí lo que cancha. Me sorprende es, como decís vos, ¿no? Y es siempre la pregunta que yo me hago, y que ahora vos me diste el pie para decirlo. Tenemos concejales que de pronto son abogados, concejales y concejalas, que son abogados, que saben de leyes, y sin embargo, un grupo de vecinos que por ahí no está preparado, simplemente porque empieza a leer, empieza a tener, como te pasa a vos, que tu profesión es otra, y sin embargo... vas a terminar, si te pones a dar un examen, calculo que sabes más que ellos, porque es así, porque pero no, vas aprendiendo, en este caso nuestro abogado también. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que personas, un grupo, grupo ambiental esa, tenga sí. que dar la cara por un montón de cosas acá en Necochea. Estas cosas nosotros las miramos, las observamos porque nos importan. Pero ¿y la otra gente y vos qué sabés hace? Todo lo que pasa por ahí y se aprueba? Pero olvídate. Sin ¿sí? que seguren, porque si esto que nosotros lo observamos permanentemente estamos encontrando lo del alambrado, otra payasada. No tiene la, o sea, la villa del parque debería tener la concesión caída. Y eso ahora vamos mañana a pedir, porque todavía no lo habíamos presentado, el pronto despacho del expediente, porque nosotros pedimos que se nos conteste y tampoco contestan, y eso también es ilegal. Eso también está penado. Así que vamos a exigir que contesten y que empiecen a contestar cada uno de los expedientes. ¿Sabés algo que pasó con los árboles? Si empezaron, se sacaron la vereda o algo de eso. Porque supuestamente árbol? Los árboles del club, del otro club. No sé qué pasó. No, porque yo casualmente busqué las fotos y hay una foto de que estaba ahí en Facebook en la página de ellos. No está. Me llamó la atención. No, bueno, ahora pero no sé, supuestamente a partir del lunes pasado, según el programa que había hecho donde tuvo con Gómez, tenían que restaurarlo, digamos, sacarlo. Pero no sé qué. No, pero restaurar van a tener que sacar todo. Sí, o sea, a ver. La verdad no, es no, que. Por lo que yo entendí, aparentemente no. Era como que le iban a hacer. Le iban a hacer el agujerito. Claro, sí, bueno, pero que, vamos a pedir que saquen todo. No me acuerdo cómo era que se llamaba, que dijo Rosita. Cazuelas. Las cazuelitas. Tendrán que hacer una cazuela. Sí, sí. Así que bueno. Junto con esto, vemos el tema de la vereda de la 10. O sea, levantan lo que ponen. Ahora están poniendo. Como piedritas. Un granulado, sí, ¿eh? Piedras, que dice la gente que pasa en bicicleta y no pueden y no andar pueden, en bicicleta. Por supuesto. Caminando también es molesto, o sea. No. Es bueno, una cosa, es una máquina. Discúlpenme, pero ya sabemos de quién viene la idea. No, por supuesto que estas cosas. Y aparte nos lo dijo a nosotros, ¿viste? Carrera, que le encantaba hacer eso, que lo único verdad, que quería hacer las veredas del parque. No entiendo, en otra vida, ¿qué habrá sido este señor? ¿Qué le habrá pasado con el cemento? No sé. Bueno. Y otra denuncia que está ahora es pero aparte por cómo lo permitimos, es ¿qué nos pasa, Necochea? ¿Y qué nos pasa? Porque ¿cómo permitimos que pase ese tipo de cosas? Y porque eso se lo venden a la gente como progreso. Y vos fíjate que están, viste, o sea, promocionando, digamos, haciendo campaña. No sé cómo se llama, Valentín, vos no sé, ¿anduviste por la avenida 10? Ah, viste que en el medio hay todo un caminito, en toda la 10, han puesto unas, no sé el nombre científico que tienen, son como unas palmeritas chiquitas. Sí, que las pusieron esas. A ver, espera, ¿qué me va a decir Valentín? ¿Cómo se llaman? Dracenas. Perfecto, gracias, Valen. Las habrán puesto ahora 3 semanas, sí. Ponele. O menos, porque yo justo trabajo enfrente, en ese edificio. Pero no les echaron agua. Entonces, ¿hoy qué hacían? ¿Qué es más fácil? Total, las sacas. Las sacas y ponen nuevas. Porque ya estamos en semana de elecciones. Sí. ¿Vos podés creer? Sí. Las que estaban más o menos sequitas, que todavía podrían revivir si le echaran agua. Está bien, es verdad. Los vecinos tampoco colaboran, porque el vecino no le importa claro, nada. Claro, pero el vecino no fue y puso la dracena. No, la puso la municipalidad. Onda, regalo. Claro, pero es lo mismo que hablamos. Porque sí, también, árboles, si pidieran colaboración a la gente, si le dicen, miren, los vecinos de esta cuadra se podrían encargar, claro, seguramente cual. La gente va a decir que sí. Entonces voy a esto. Entonces vos decís, son desechables. Así como hacen con los árboles, este tipo de plantas son desechables. Bueno, pero ese es el vivero que no tiene, porque teóricamente esas plantas las estarán, se supone que las estarán haciendo en el vivero. No, bueno, si las están comprando, sería terrible. Pero es lo mismo que contábamos el otro día con la Plaza de los Jóvenes. Ahí, viste, yo he visto cambiar las plantas que tienen. Sí. Entonces, no. Sí, es una hay cosa un de manejo de estas cosas. Pero aparte hay un desamor hacia las plantas, hacia los árboles, que es increíble. No le dan ni 5 de pelota. No, lo ponen como algo decorativo. Sí, tal cual. Pero como no si fueran de plástico. Sí. Sí. Bueno, lo que te contaba con el tema de Quequén, también las vecinas denunciaron. Yo no sé si viste una platea ahora que está la foto. Van a poner Quequén. Sí. Ahí en la, no sé, cuál, en la 502, pero sobre las dunas, una plataforma de hormigón gigante. O sea, tuvieron que sacar toda esa parte de la duna y hacer ahí una plataforma de hormigón para poner la palabra Quequén. O sea, podés hacer algo más amigable con el ambiente, poner bueno, Quequén en madera. Que el año pasado, ahí donde este señor quiere poner el Urano. Quiere poner esas cabañitas. ¿Te acuerdas que había puesto ya el año pasado todo un alambre, todo oxidado? Sí, que mucha gente se quejó. Sí, y yo me acuerdo que anduve preguntando, todo el mundo me decía, no, pero es su espacio. Bueno, ahí tenemos, acá tenemos el resultado. Pasaron meses y ahí tenemos el resultado de lo que es. Bueno, eso está denunciado, así como lo de Cabril, lo van a parar. O sea, lo van a parar y vamos a llegar. O sea, yo creo que ahora en Necochea no va a pasar nada. Pero así como pasó con el casino, que fue a otra instancia y volvió para que hagan algo, va a pasar lo mismo, ¿eh? O sea, no hay posibilidad de que esas cosas sigan avanzando en esta época. O sea, la gente que tenemos como dirigentes son obtusos y tienen cabeza de gente de dinosaurios, que con perdón de los dinosaurios, pero realmente no ven que el futuro, que la gente joven quiere otra visión de las ciudades, no quiere el hormigón, porque para eso tienen ciudades de las cuales se van. O sea, están viniendo, a raíz del tema de la pandemia, mucha gente que estaba viviendo en La Plata y Buenos Aires está volviendo y no quiere ver Buenos Aires acá. No, no, no. Quiere ver naturaleza, quiere ver las cosas, digamos, lo que es belleza natural, resaltado, no opacado con un hormigón, con cemento. Y las cabañas, ¿a quién le va? O sea, cabañas de madera que son una imagínate que las están haciendo en 3 días. ¿Eso es el servicio que le queremos dar al turista? ¿Esa calidad de servicio? Y después que queda todo eso, porque la gente que va a esas cabañas, ¿a dónde vuelca sus cloacas? ¿Alguien pregunta? No. Lo mismo con esto. ¿En algún lado está detallado cómo los servicios locales de todo este establecimiento? ¿Dónde van a ir? No, la cloaca sí, porque va a pasar un caño que va a poner, que va a pagar, aparentemente van a pagar los Boy Scouts, que va de acá, no sé, hasta el balneario de Los Ángeles. ¿Tenés idea si dice quién se va a encargar de la obra, no? ¿Qué empresa es? No, todavía no se sabe. No hay nada. O sea, está esto, este expediente, esto es lo que hay. Y además, digamos, con esta liviandad, digamos, y con este apuro que han hecho esto, claramente, supongo yo que lo querrán sacar antes de las elecciones. Necesitarán dinero para publicidad, la verdad que no sé, viste, cómo es la. Pero esto está hecho apurado, muy apurado. Porque si no, o sea, no es posible que no haya gente que sepa cómo escribir una ordenanza y cómo ceder una parte del. O sea, cómo dar en concesión una parte del parque y retirar una parte que está concesionada. Bueno, pero acordate que también de lo que pasó con ese supuesto edificio de Quequén también estaba todo mal redactado. Por parte de gente de la municipalidad, claro, por eso, bueno. No nos sorprendamos, ¿viste? Bueno, si esa es la clase de dirigentes o funcionarios que hay, que no saben escribir un expediente, no sé por dónde pasa. Yo creo que no hay nadie que controle, saben, no sé. Pero como nadie controla y pasa igual, venimos de muchos años así, porque esto no es de esta gestión solamente, esto viene de la gestión anterior. O sea, lo de la cancha de hockey estaba escrito, no tienen estudio de impacto ambiental de nada. ¿Cómo van a hacer algo de esto sin estudio de impacto ambiental? ¿A quién se le ocurre? Si lo hacen, van a tener que volverlo atrás, porque ya OPDS no les va a aceptar esto. O sea, ya la provincia va a intervenir. Ellos creen que no, pero va a intervenir. Entonces, van a haber gastado. O sea, que sepan eso. Que sepan eso. En el parque no van más cosas, no se construye más. No queremos más construcción. Queremos el bosque. Hemos dicho, queremos esa idea de árboles, de lugar donde no tiene que haber construcciones. Las construcciones pueden estar en toda la ciudad. Quieren hacer canchas, pues vayan, qué sé yo. Hay parcelas re lindas en Quequén, si quieren hacer, no en la costa, por favor, pero hay muchísimos lugares donde hacer esto, pero no en el parque. Se termina. En el área complementaria, que en el lugar donde en ese momento está muy bien, muy buena idea. La verdad que Valentín es genial. Ahí podemos hacer, entramos directamente a la ruta y podemos alguna de estas parcelas de gente tal que cual. A mí que no lo que me sorprende mucho es en las concesiones, ¿no? El tiempo que le dan las concesiones y que le dejan hacer absolutamente todo. Bueno, pasa con los cargos de los funcionarios. En 4 años te dan vuelta a la ciudad, como en este caso, o sea, para mal, lamentablemente. Sí. Después se van y se olvidan y quedan todos los muertos, por decirlo de alguna manera. Es una locura. Pero además los funcionarios siguen estando, Marisa. No, sí, siguen estando, cambian. Sí, vos acordate que Martínez viene de hace mucho tiempo. Sí. Estuvo con esta señora que andaba por todos lados, mirando, sí, que también fue Ruiz, presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Que ahora está en barrio, bueno, al margen, ya en el barrio Médano vive ahora. Claro. Bueno, no la estamos cuereando, gente, simplemente que sale el tema. Claro. Sale el tema. Pero porque, bueno, uno hay cosas que uno no las entiende. O sea, estás pasando en el pueblo, cuando estás, claro, como sos funcionario, estás en el pueblo, te mostrás acá con toda la gente como. Y después te vas a la élite, supuestamente, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es una locura, la verdad que es una locura todo. Vivimos en una ciudad fantasma, diría yo. No, clandestina. Es clandestina, Dios. Negocia es clandestina, está aparte, acostumbrada a la mafia. Todos los días es increíble. Por lo menos cuando uno está en lo ambiental, que empieza a defender un poquito esto, es increíble. Todos los días hay algo para recalcar, para lamentarse. En esta semana tenemos que dedicarnos a decir, desde el momento que está este gobierno hasta el momento de las elecciones, todos los problemas ambientales que nos está dejando. Todos los problemas que ya va a dejar y todos los que podría dejar. Si nosotros permitimos que hagan estas cosas, tiene que quedar escrito y la gente tiene que saber. Desde la asociación, pregunto, del parque, ¿saben de esto? Sí, para la conservación. Y no hablé yo, ¿no? Con pero seguramente algo, sí, algo deben saber. Tal cual. Bien. Seguramente alguna acción también van a hacer. O sea, además de nosotros. Sí, porque son los únicos otros que sí. Es quien hizo la denuncia. También del medio de la 63, o sea, en la 63, de golpe y porrazo, apareció la municipalidad abriendo la calle. ¿Qué calle? Si la 63, la 63 termina en la 2. De la 2 a la playa, no hay una calle. No hay una calle, no hay en el trazado urbano, a nadie se le ocurrió hacer una calle ahí. Entonces, ¿qué calle están abriendo? La prolongación. Bueno, entonces, Surraver hizo la denuncia en Policía Ecológica nos mandó hidráulica, nosotros mandamos ahora a Mar del Plata, porque sí, el director del área de costas dice, no, claro, no solamente tiene que haber pedido de permiso del municipio, sino que tendría que haber presentado un estudio de impacto ambiental para abrir eso. ¿Y cómo sigue la historia ahora? Y bueno, ahora va a Mar del Plata, Mar del Plata hará el correspondiente informe, digamos, le pedirá al municipio el pedido de autorización y el estudio de impacto ambiental. ¿Y al no tenerlo? Y no van a poder seguir abriendo. Claro, pero mientras tanto. No, ya abrieron lo que hicieron, bueno, ya está. Pero. Claro, ese es el tema, la remediación. Y si bueno, pero la remediación tiene que tener un costo. Eso voy, claro, eso iba. Es que la remediación. Si no, viste, no tiene le costo. Tiran las orejas y no pasa nada. Y bueno, pero es como. El Estado nuestro no es un Estado. Qué tristeza. Recaudador. No es un Estado que cobre. Porque, por ejemplo, las denuncias de obras clandestinas. De obras clandestinas hidráulicas, sí, sí, ¿no? Sí. Íntima 1, íntima 2, íntima 3. Bueno, no querés deshacer la obra. Bueno, nosotros como Estado vamos y la vamos a hacer. ¿Y quién nos paga? Sí, bueno, le dejás una, le queda una deuda fiscal que son 3 pesos con 50. Y durante un montón de tiempo esta persona se benefició teniendo un canal y perjudicó a otros. Y la única manera de que alguien pueda resarcirse del daño es de que el vecino que recibió el daño le haga un juicio. Pero tendría que haber algún tipo de... Claro, obviamente. Digamos, alguna multa que realmente duela, ¿no? Que digan, bueno, sí, che, antes de mandarse una cagadita, claro, vamos a pensarlo. Bueno, es lo mismo. No. O sea, la municipalidad va, se saca, pone... Sí, ese es el tema. Sí, y para cuando lo denunciamos está todo... Sí. Ya está todo impactado. No, una locura. En fin, bueno... Siendo las 9. Sí, vamos a escuchar un temita y después está la tandita.